Muy buenas tardes, hermanos. Sigamos teniendo un feliz sábado. Nuestros hermanos allá en Sudamérica quizá ya están por terminar el sábado o ya lo han de haber terminado, al igual que nuestros hermanos en Europa. Pero que Dios bendiga su santa y divina palabra. Amén. Gracias a nuestros hermanos en la mesa de análisis han puesto de su tiempo para exponer las verdades bíblicas y, bueno, de alguna manera analizar lo que está pasando en cuestión de, como dijo nuestro hermano David Alvarado y todos ellos, ¿no? ¿Verdad? Es un ateísmo el que está sucediendo. El negar la divinidad del Hijo del Hombre, el negar la divinidad de Jesús, en cuestión de que no es autoexistente, no tiene vida en sí mismo, que es engendrado, no creado. Y bueno, también en negar la divinidad del Espíritu Santo, al decir, ¿verdad?, que tiene una emanación, ya sea del Hijo o del Padre, como dice el Concilio Lateranense. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una oración y vamos a pedir la bendición de Dios. ¿Está bien? Los que puedan hincarse, vamos a, donde quiera que estén, hínquense, por favor. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más, Señor, lo que vamos a estudiar es lo que está revelado de los misterios que tú has tenido a bien, Señor, mostrar a los apóstoles, a los profetas, incluyendo la profeta, la hermana White. Pedimos tu bendición, Señor, nuestra mente es finita, tu mente es infinita, tú eres el Dios, nosotros somos tus criaturas. ¿Y qué podemos hacer, Señor, sino solamente decir que sea hecha tu voluntad? Somos ovejas de tu prado. Y somos creación tuya, y ten misericordia de nosotros al tratar estos temas, Señor, de lo revelado es de lo que podemos estudiar. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, amén. Amén. Hermanos, estamos viviendo en un zarandeo, donde muchas personas, cada quien saca sus vientos de doctrina. Y la Escritura es muy clara. ¿Podrán dos juntos andar si no andan de acuerdo, si no están de acuerdo? No. No se puede. Y muchas personas están diciendo, ¿qué de malo tiene que yo no crea, o qué de malo tiene que yo crea que Jesús fue engendrado? Vamos a seguir juntos predicando el mensaje. Eso se llama ecumenismo. La sierva del Señor lo pone de otra manera. Dice que echarán las verdades, por más bíblicas que sean, las van a echar de menos para juntarse y unirse en puntos comunes de doctrina. Y estamos en un zarandeo terrible. Y hermanos, este zarandeo es porque Cristo viene pronto. Aquí mismo en México hay zarandeo. En Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos, más hay zarandeo. En Europa. Nuestro hermano Miguel dijo, sí, cierto, ¿verdad? Algunos predicaban hace mucho tiempo que Jesús era, que el Espíritu Santo era Melquisedec, que era el ángel Gabriel. Ya en el tiempo antiguo predicaban eso, en ciertas partes de los pioneros, algunos predicaban eso. Acá por los 1900 para adelante. ¿Sí? Y hay personas que dicen que no importa lo que tú crees, con que prediquemos contra la bestia, entonces ya debemos estar unidos. La sierva del Señor dice que esta es la infalible palabra de Dios. Y todo hombre que se aferre a esta palabra de Dios, entonces le dirán que es un fanático, le dirán que se cree infalible. ¿Por qué? Porque él simplemente se está aferrando a la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos caminar con aquellos que dicen, ah, pues yo creo que el Espíritu Santo es un soplo, y que es el soplo que Dios le puso a Adán, y seguir predicando el mensaje de los tres ángeles. No, no, no. Porque estamos en momentos decisivos. El juicio investigador se está acabando. El misterio de Dios se está acabando, la séptima trompeta así lo dice, se consumará. Y como vimos la cita el día de ayer, solo un grupo relativamente muy pequeño adora al verdadero Dios. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces en esta tarde con el tercer, con la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Amén. Haciendo un repaso en Efesios capítulo 3, vamos a leer otra vez: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Por qué? Por revelación. Que antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Dios, de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Bueno, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Aquí nos dice, una vez más, Cristo Jesús, Dios, ¿verdad? Y que le fue revelado y que le fue declarado este misterio de Cristo. ¿Por quién? Por el Espíritu. Nuestro hermano amado leyó Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 14, nos dice el papel o la función que llevó a cabo el Espíritu Santo en la eternidad. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, ¿sí? Dice así, Hebreos capítulo 9, verso 14. ¿Cuánto más la sangre de quién? De Cristo. El cual, es decir, Cristo, mediante, ¿qué dice allí? El Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. A ver, analicemos este. Vamos a analizarlo con todo el tiempo necesario posible. Muy bien, aquí tenemos a Cristo y a su sangre. Amén. Tenemos al Espíritu Eterno y tenemos a Dios. Muy bien. Aquí nos dice que la sangre de Cristo Jesús, el cual, hablando de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Tenemos un concilio ahí en el cielo. Tenemos, por cierto, hace rato en la proyección pasada escribí que era el Salmo 110, es el 105, donde se habla del decreto, ¿sí? Donde se habla del decreto. Y una hermana me escribió, y gracias, me equivoqué al ponerle allí, bueno, es el Salmo 105. Gracias a nuestros hermanos que siempre están atentos. Bien, hermanos, allá en la eternidad, cuando ese decreto, ese pacto eterno se llevó a cabo, de que el Hijo se iba a ofrecer al Padre como una ofrenda por nuestros pecados, allá en la eternidad, ¿qué papel jugó el Espíritu Santo? Lo dice la Escritura. Y la Escritura nos dice que Cristo se entregó y se ofreció al Padre a sí mismo sin mancha mediante el Espíritu Eterno. ¿Cuál fue la función que jugó el Espíritu Eterno o que llevó a cabo el Espíritu Eterno allá en el cielo? ¿Cuál fue la función? Dice que hizo que Cristo se ofreciera a Dios como una ofrenda. Amén. ¿Cómo está eso? Bueno, ahí está en la Escritura. El Espíritu Eterno hizo. Por eso dice la palabra, mediante el Espíritu Eterno. Fue obra del Espíritu Eterno. Que Cristo fue obra del Espíritu Eterno, ¿sí? Que Cristo se ofreciera al Padre. fue obra del Espíritu Eterno. Y en una revista adventista encontré esta cita, mira nada más lo que dice aquí esta cita. Adventist Review and Sabbath Herald, 5 de septiembre de 1899, dice: ahora bien, cuanto esto es así, y todos dicen que lo es, entonces, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y luego dice aquí la Adventist Review and Sabbath Herald: Cristo mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios sin mancha ni defecto. Gloria a Dios. ¿Cuál es la función del Espíritu allá en el cielo? Bueno, influyó para que el Hijo allá en la eternidad, para que Cristo allá en la eternidad se ofreciera a Dios como una ofrenda. Es lo que dice la Escritura. Esa es la tarea, la función, la obra del Espíritu Santo allá en los concilios celestiales. Hizo que Cristo Jesús se ofreciera al Padre, o mediante el Espíritu Eterno. Fue una mediación a través de el Espíritu Eterno que Cristo se ofreció al Padre. Gloria a Dios. Hay gentes que están buscando dos tronos. Perdón, un tercer trono. Y repito, quieren entender los concilios celestiales con una mente humana, chica, finita, muy pequeña, que es nuestra mente, a comparación de la mente de Dios. Pero podemos entender lo que pasó en relación a la revelación. Amén. Entonces, una de las funciones del Espíritu Eterno fue que Cristo Jesús se ofreciera al Padre allá en la eternidad. Muy bien. Y esto es un misterio que fue revelado. Este es el decreto del Salmo capítulo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto. Hermanos, nos hace falta estudiar. Los pioneros adventistas estudiaban y estudiaban a profundidad. Sabemos que hoy ha sido un día largo, un día que ha conllevado estudio, que ha conllevado poner atención. Pero estamos viviendo en la última gran apostasía. La apostasía omega. La apostasía omega está dentro y fuera de la organización. Claro que sí. Claro que sí. Dice la sierva del Señor: se levantarán señores, cada uno diciendo: aquí está la verdad. Con la palabra de Dios. Con el espíritu de profecía. La están usando, pero fuera de contexto. Entonces Dios nos da la clave: escudriña las Escrituras, profundízate en ellas. Bien, este gran misterio, que Cristo en la eternidad se ofreció al Padre por medio y mediante el Espíritu Santo, fue revelado. Amén. Y por eso Pablo lo escribe en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos, vamos a Primera de Corintios. Ahora vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios es un capítulo 2, es uno de mis capítulos en esta investigación que me ha ayudado mucho a avanzar en el conocimiento de los concilios eternos. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2, verso 6, dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría, ¿qué dice? De Dios, ¿en qué? En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiere conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Sabes de qué te está hablando Pablo aquí en Corintios? De lo mismo que te está hablando en Efesios. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le temen. Miren que nosotros a veces decimos, bueno, esto se refiere al nada más y única y exclusivamente a lo que va a haber allá en el cielo. Bueno, eso abarca, porque allá en el cielo hay misterios que nos serán revelados. Pero Pablo dice aquí que hay sabiduría de Dios en el misterio, esa sabiduría oculta, ¿verdad? Y esa sabiduría revelada, ¿verdad?, en el plan de salvación. Y eso implica cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le temen. Ahora mira lo que dice el verso 10. Esas cosas de sabiduría eterna, ese misterio de Dios, de sabiduría de allá de los siglos atrás. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Gloria a Dios. ¡Qué grande es Dios! A nosotros nos la reveló por el Espíritu. Porque el Espíritu, ¿qué dice? Ah, mira nada más, y aquí entra la obra del Espíritu. ¿Cómo es que el Espíritu nos revela ese misterio? Aquí lo dice. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo ¿de quién? De Dios. Y voy a hacer una pregunta en base a este texto. ¿El Espíritu Santo puede escudriñar lo profundo de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Sí. Oiga, pero eso no lo sabía. Bueno, está revelado. El Espíritu Santo puede escudriñar aún lo profundo de Dios. Verso 11. Primera de Corintios 11. Perdón, Primera de Corintios 2, 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco. Ahora, escucha bien. La última parte del verso 11 es clave. Así tampoco. Nadie conoció las cosas ¿de quién? De Dios. Sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo está eso? O sea que hay alguien que conoce las cosas de Dios. Sí, hay alguien. Hay alguien que conoce la mente de Dios. Hay alguien que conoce los designios de Dios. Así es. Y lo dice la hermana Huay también. Estoy leyendo la base bíblica y también vamos a presentar la base del Espíritu de profecía. ¿Cómo conocimos ese misterio? Que allá en la eternidad, por medio del Espíritu Santo, el Hijo se entregó como ofrenda al Padre. Lo conocimos. Porque ese mismo Espíritu que estuvo allá presente, ¿sí? Ese mismo Espíritu puede conocer las cosas de Dios. Las cosas de los concilios eternos. Y revelárnoslas a nosotros. Ese mismo Espíritu eterno puede conocer los pensamientos y los designios de Dios. Oh, maravilloso. Maravilloso plan de salvación. Por eso Pablo dice, yo fui al tercer cielo. Vi grandes cosas, grandes misterios. Él no vio allá, Pablo también le fue revelado la gran apostasía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y eso se llama el misterio de iniquidad, por cierto. Verso 11, lo leo otra vez. Vamos a la pantalla, por favor. Gracias, hermano. Pero Dios nos las reveló a nosotros, perdón, verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu ¿de quién? De Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Ahora, vamos a ver cómo el Espíritu Profecía analiza esto. Dice aquí, bueno, este es un boletín. Este no es el Espíritu Profecía, este es un boletín de la Conferencia General. Es un predicador, está hablando en una sesión de la Conferencia General y dice así, dice el Espíritu, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, pero el Espíritu habla a las iglesias, pero ¿de dónde escucha el Espíritu? El Espíritu escucha de los concilios celestiales, de los concilios de la eternidad. Y así también el Espíritu dice expresamente que en los postreros días algunos se apartarán de la fe, y así en muchos casos cuando el Espíritu habla, habla la mente de Dios y conoce la mente de Dios. ¿Qué se predicaba antes? Que el Espíritu conocía la mente de Dios, que el Espíritu habla la mente de Dios. Eso es lo que creían nuestros hermanos, basados en Primera de Corintios. Como dice allí el hermano que está predicando el 17 de febrero de 1895, dice, léalo en Primera de Corintios 2:11. El Espíritu conoce la mente de Dios. Y como conoce la mente de Dios, habla la mente de Dios. ¿Cuántos sabíamos eso, hermanos? ¿Cuántos sabíamos eso? No cuando lo leí, cómo lo interpretaban, cómo mismo Pablo lo dijo, cómo la hermana Huay lo interpretó, cómo los pioneros lo creían. Vuelva a poner, por favor, en la pantalla, hermano. Mire lo que dice allí, en lo primero que está en rojo. Dice, cuando el Espíritu habla, habla la mente de Dios y conoce la mente de Dios. Léalo en Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco las cosas de Dios las sabe nadie sino el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu habla, habla las cosas de Dios, la mente de Dios, los pensamientos de Dios, y debemos escuchar y oír la voz del cielo todo el tiempo. La voz es del cielo, así como Jesucristo bajó del cielo y nos habla por la agencia del Espíritu Santo a través del lenguaje humano. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué hubiera pasado que el Espíritu Santo nos hablara yo no sé, hermano, y ahí desconozco y no me atrevo a meterme más allá. Pero yo no sé en qué idioma es la mente de Dios allá en la eternidad. Lo desconozco, no sé. Pero esos pensamientos divinos, a donde le es permitido entrar a la mente de Dios, al Espíritu Santo, yo desconozco en qué idioma están. Pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo toma del Padre y toma del Hijo esos designios. Amén. Y nos lo revela a nosotros por medio de sus profetas, por medio de los patriarcas, por medio del Espíritu Profecía, por medio de los apóstoles, y nos lo revela en mi lenguaje humano. Gloria a Dios. Y mi mente dice, ¿cómo es posible eso? Bueno, ahí está escrito. Estamos viendo cuál es la función del Espíritu Santo desde la eternidad. Porque es el Espíritu Eterno. Y otra de las funciones del Espíritu Eterno, además de hacer o mediante, ¿verdad? Como dice la Biblia, mediante el Espíritu Eterno, el Hijo fue que se ofreció al Padre en la eternidad. Otra de las funciones es que el Espíritu Santo, como es Espíritu Eterno, penetra, es el único que puede penetrar O bueno, aquí dice, mejor, me gusta leerlo como más está escrito, ¿verdad? Dice, el Espíritu habla las cosas de Dios, la mente de Dios, los pensamientos de Dios, debemos escuchar y oír la voz de Dios. Ahora, muchos están diciendo, escuchen bien, en base a esto, muchos están diciendo que el Espíritu Santo es la mente de Dios. Aquí no dice eso. Aquí nos dice que el Espíritu escudriña la mente de Dios. Y a veces pensamos que Dios es el único que sabía su pensamiento, ¿sí o no? Pero la Biblia nos dice otra cosa. Y vamos a ver qué dice el Espíritu de profecía. Mira lo que dice el Espíritu de profecía. Esta es una cita tremenda, escucha bien. Esta cita es oro. Dice aquí, está hablando la hermana Huay. El Espíritu Santo induce toda oración auténtica. He aprendido a saber que en todas mis intercesiones, el Espíritu intercede por mí y por todos los santos cuyas intercesiones son según la voluntad de Dios. Nunca contrarías a su voluntad. También el Espíritu ayuda a nuestras flaquezas, Romanos 8:26. Y el Espíritu, es decir, está hablando del Espíritu Santo, ese es el contexto. Siendo Dios, conoce la mente de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Qué van a hacer con esta cita? ¿Qué van a hacer con esta cita? Fíjate nada más lo que, qué tremendo lo que está pasando, hermanos. Ellos dicen que allá en el cielo no encuentran al Espíritu Santo. La Biblia te dice claro, ¿verdad? Y el Espíritu profecía te dice claro que el Espíritu Santo es Dios porque es la única manera como Él podría conocer la mente de Dios. Entonces, estas personas dicen, los que hoy se llaman antitrinitarios, ¿verdad? Dicen, no, es que allá nada más está el Padre y el Hijo. Y dicen, ¿y el tercero era el Lucifer? No entienden 1 Corintios que dice que es el Espíritu Eterno, es el que conoce la mente de Dios. Y es Dios, vamos a la cita otra vez, después de Romanos 8:26, mira lo que dice. Y el Espíritu, siendo Dios, conoce la mente de Dios. A ver, pregunto, ¿el Espíritu Santo, ese es el contexto de la cita, es Dios? Sí. ¿Cuál es una de sus funciones reveladas a Pablo? Porque Pablo dice, yo fui allá. Bueno, fue tomado pues, llevado al tercer cielo. Y se me mostraron muchos misterios. Y uno de esos misterios que se le revelaron a Pablo es que el Espíritu Santo conoce la mente de Dios. Y el mismo Espíritu Santo le revela a la hermana Juárez esta cita y le dice, el Espíritu Santo, siendo Dios, conoce la mente de Dios. Por lo tanto, en toda oración nuestra por los enfermos o por otras necesidades, debe tenerse en cuenta la voluntad de Dios. Porque, ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, las cosas de Dios las conoce nadie sino el Espíritu que dice... de Dios. 1 Corintios 2:11. Si somos enseñados por Dios, oraremos en conformidad con su voluntad revelada y en sumisión a su voluntad que no conocemos. Hemos de suplicar conforme a la voluntad de Dios, apoyándonos en la preciosa palabra y creyendo que Cristo no solo se dio a sí mismo por sus discípulos, sino para ellos. El registro declara, sopló sobre ellos y les dijo, ¿recibid qué? El Espíritu Santo. Mira, hermano, los antitrinitarios dicen, ¿ya ves? Ponga el verso, por favor, hermano. Los antitrinitarios dicen, mira al final, dice Juan 20:22, dice, mira, sopló y el soplo es el Espíritu. Así que ellos dicen, ahí está, el soplo emana de Cristo. Pero ¿qué dice la cita anterior? La cita, es decir, en el mismo párrafo anteriormente dice el Espíritu Santo. Luego más abajo dice, y el Espíritu, siendo Dios, conoce la mente de Dios. Y obviamente cuando Cristo sopló sobre ellos, les dijo, recibid al Espíritu Santo. En otras palabras, recibid a Dios Espíritu Santo. Véanlo, allí está en la cita. Amén. Y esta es una de las pocas citas en el Espíritu de Profecía donde la hermana White, hablando del Espíritu Santo, ese es el contexto, lo reconoce como Dios. Y reconoce que la obra del Espíritu Santo allá en la eternidad es conocer los designios, los designios que hay en la mente de Dios. Ahora, tenemos a Dios Padre y tenemos a Dios Hijo, como lo vimos en la mañana. Juan capítulo 1 es tremendo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahora también tenemos el Espíritu Eterno, es decir, que no tiene origen, que conoce la mente de Dios. ¿De quién? De Dios Padre y de Dios Hijo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vas a andar buscando un tercer trono por ahí? ¿Vas a andar buscando un tercer trono? ¿O vas a andar buscando la obra del Espíritu Santo en la eternidad? Revelada el misterio a Pablo. Clarificado ese misterio por el mismo Espíritu Santo a la profeta del Señor, la hermana White. Amén. Gloria a Dios. Entonces, oiga, entonces usted dirá, es que ¿cómo es eso? ¿Cómo es que el Espíritu Santo conoce la mente de Dios? Y Dios, el Padre, Dios, el Hijo. ¿Cómo es? No sé, hermano. Lo acepto por fe. Lo entiendo en mi mente finita. Porque del polvo venimos y al polvo iremos. En mi mente finita. Solo eso. Lo acepto por fe. Aún el himno dice, por fe en Cristo el Redentor se salva hoy el pecador. Amén. ¿Cómo es? Sí, la cita, ahí está. El Espíritu Santo, siendo Dios, es el único que conoce la mente de Dios. Y por eso nos revela a nosotros la mente de Dios. Sus pensamientos, sus designios. Amén. Es lo que Pablo dice. Ahora, escucha bien esta otra cita, manuscrito 20, 1906. Dice así. El Espíritu Santo tiene una ¿qué? Personalidad. Obviamente es personalidad divina, no humana. Es una personalidad divina. Antes de que Cristo se hiciera carne, el Padre tenía una personalidad. El Hijo... Y la sigue teniendo. El Hijo tenía una personalidad. Obviamente no era humano. Pero cuando se hizo carne, no perdió su divinidad. La hermana White dice que las dos naturalezas se unieron. Y son inseparables. Por la eternidad. Entonces dice aquí la cita. Permítame, voy a conectar aquí la computadora. Dice aquí. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. También debe ser, que dice, una persona divina. ¿Por qué? Pues de lo contrario, fíjate lo que dice, fíjate. Pues de lo contrario no podría escudriñar los secretos que yacen ocultos en la mente de Dios. Tremenda declaración. Él es una persona divina. De lo contrario, pues de lo contrario no podría escudriñar los secretos que yacen ocultos en la mente de Dios. Y el Espíritu Santo escudriña sus secretos y se los reveló ¿a quién? A Pablo. Y son secretos ocultos desde la eternidad. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La que es persona divina, que es la, entonces, que es la tercera persona de la divinidad allá en el cielo. ¿Cuál es la obra? Y también esa obra acá en la tierra. La obra del Espíritu Santo, de acuerdo a esa cita, es escudriñar los secretos ocultos que están en la mente de Dios. Lo acepto, pero aún no lo entiendo. Y guardamos silencio ante la obra y la persona del Espíritu Santo. Y esto le fue revelado a Pablo. Y Pablo lo escribió en nuestro lenguaje. Leo otra vez lo rojo. También debe ser una persona divina, pues de lo contrario no podría escudriñar los secretos que yacen ocultos. ¿Dónde? En la mente de Dios. Porque ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco las cosas de Dios las conoce nadie sino el Espíritu de ¿quién? De Dios. Mira, nuestro hermano de Chile, nuestro hermano Correa, leyó algo en la mesa de análisis y leyó el momento cuando Ananías y Zafira, ¿verdad?, hicieron una promesa y entonces llegó Ananías y entonces le dice Pedro, vamos a la escritura porque ahí quiero analizar algo, vamos al libro de los Hechos para entender un poquito más y clarificar esto, ¿sí? Porque no quiero predicar mis palabras, sino mejor las palabras de Dios. Vamos al libro de los Hechos. Si no me equivoco, puede ser el capítulo 5. Sí, ahí está, el capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, Hechos capítulo 5, ahí donde están en su casa, hermanos, dice, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, le quitó de allí, de lo que él había prometido. Sabiéndolo también, ¿quién? Su mujer. Ahora, ¿alguien más lo sabía más que su mujer, hermanos? No, nada más lo sabía él y su mujer. Y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de ¿quién? De los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahora, hermanos, ¿quién le reveló a Pedro, escucha bien, quién le reveló a Pedro que Ananías le estaba mintiendo al Espíritu Santo? ¿Quién se lo reveló? Pedro también fue bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Y sigue diciendo la escritura. Satanás, verso 3, llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, hermano, que el diablo está en guerra contra el Espíritu Santo? ¿Te das cuenta? Aquí mismo. Y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Y qué dice allí? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. ¿Y saben qué dicen los antitrinitarios? Dicen, no, es que el Espíritu Santo y Dios, allí Dios está refiriendo a Dios Padre y el Espíritu Santo y lo desconectan. Ahora, si analizamos bien, Pedro les dice en el verso 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? la palabra mintieses, el verbo mintieses, de mentir. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Es una acción que estaba pasando, que estaba sucediendo en el pasado. En ese momento, cuando Ananías y su esposa sustraen del precio de la heredad, ¿sí? Están mintiendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pero, ¿qué dice en el verso 4 al final? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. La palabra has mentido, ¿qué significa? Acción completada. La acción estaba en desarrollo acá. Mintieses, estaba mintiendo al Espíritu Santo cuando estaba sustrayendo del dinero. Sí, lo que había prometido para avanzar en la obra de Dios, estaba sustrayendo. Y hermanos, cuando terminó de sustraer, ¿verdad? Terminó de mentirle al Espíritu Santo. Y por eso Pedro le dice, no has mentido. O sea, ya acabaste tu tarea de mentir. Pues si le estabas mintiendo al Espíritu Santo, le estabas mintiendo realmente ¿a quién? A Dios. Entonces, hermano, el Espíritu Santo le reveló a Pedro lo que estaba en lo profundo del corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también tiene la función y la capacidad de penetrar a la mente de Dios. ¿Cuánto más a la mente de los hombres? Y ahí está la cita. Otra vez volvemos a la cita, hermanos. Gracias. Otra vez, hay que analizarla. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. También debe ser una persona divina, pues de lo contrario, no podría escudriñar los secretos que yacen ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco las cosas de Dios las conoce nadie sino el Espíritu de Dios. Y bueno, esta cita la pusieron los hermanos hace rato. Por eso la sierva del Señor en el libro decía a todas las gentes, dice allí, en rojo, ¿verdad? El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder, ¿qué? Divino. Hermano, qué don, qué regalo, qué precioso regalo. El ser eterno, Espíritu Santo, la persona divina, la tercera persona de la divinidad, allá en la eternidad. Cristo se había ido, pero Cristo cuando se va dice, no los dejaré huérfanos. Mandaré a aquel, al otro, que es capaz, que tiene la capacidad de escudriñar la mente de Dios. Se los voy a mandar a ustedes. Gloria a Dios. ¿Qué regalo? Inmensurable. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría. ¿Nos merecemos ese regalo, hermanos? ¿Nos merecemos que el cielo nos otorgue aquella persona divina que es capaz de penetrar en los pensamientos de Dios y obviamente que es omnipresente? Amén. Es decir, que puede estar en todos lugares al mismo tiempo. Bueno, ¿por qué decimos eso? Hay una cita de la hermana Juárez, la vamos a analizar más adelante. Dice, estorbado por su humanidad, Cristo ya no podía estar en todos lugares. ¿Era necesario? A ver, hermano, Jesús tenía su humanidad y con su humanidad se fue al cielo. Claro que sí. Divino humano se fue al cielo. ¿Se despojó de su humanidad Cristo? No, nunca. La sierva del Señor dice que la humanidad es la cadena, ¿cómo dice ella? Es algo muy precioso que nos unirá por toda la eternidad. No me acuerdo la cita. Cristo va a ser omnipresente por la eternidad. Hermano, Cristo se despojó de sí mismo. Siendo Dios, no quiso ser igual a Dios. Y cuando vino a esta tierra y tomó la humanidad, dejó su omnipresencia para siempre. Dejó su omnipresencia para siempre. Para que cuando algún día tú y yo estemos en el cielo, Señor, y tu omnipresencia, yo no la tengo, yo tengo tu humanidad. Y tomé tu humanidad para dejar mi omnipresencia. Para que algún día tú estuvieras presente aquí, conmigo eternamente. El plan de salvación. El decreto. Hecho en la eternidad. Y como Cristo ya no podía ser omnipresente después de que tomó su naturaleza humana, Él mandó al que era el omnipresente. Y eso también estaba decretado allá en el plan de la salvación. Mandó al que era omnipresente. ¿La tercera persona de qué? De la divinidad. Ahora, para nosotros, cuando decimos, cuando tú dices yo, está hablando, ¿quién está hablando? Bueno, alguien que tiene, como alguien lo definió en la mesa de análisis, ciertas características únicas. Mira, vamos a Hechos capítulo 10. Busquen en la Biblia Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10, verso 19 y 20. Hechos capítulo 10, verso 19 y 20, dice así. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿verdad? La visión de que fuera esa visión del lienzo, etcétera, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende. No dudes de ir con ellos. ¿Y qué dice allí? Porque yo los he enviado. Yo, primera persona del singular. ¿Sí o no? Yo los he enviado. Entonces, el Espíritu Santo se está presentando como que allí. Como primera persona del singular. Yo los he enviado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como es capaz tanto de penetrar en la mente de Dios, es capaz de penetrar en la mente de aquellos gentiles que querían conocer al Dios verdadero. Y es capaz de penetrar en la misma mente de Pedro a través de esa visión. Entonces, el Espíritu Santo es omnipresente. Puede estar presente en todos los lados. Porque una de sus funciones es entrar a la mente y a los pensamientos de Dios también. Ahí está el libro Desea a todas las gentes, eso ya lo vimos en la mañana. ¿Sí? Y bueno, esto, pues Cristo es el representante, el otro ayudador, ya lo vimos. Y aquí está esta cita es de la Present Truth, ¿verdad? Presente 30 de mayo de 1895, párrafo 7, leo de lo rojo, allí está en inglés y está en español. Cumbered, cargado, es decir, poseyendo la humanidad, teniendo la humanidad, no que le fuera un estorbo, sino que la tenía. Fue una bendición que Cristo se hiciera humano. Cristo no podía estar en todos los lugares personalmente. ¿Te das cuenta? Cristo había perdido su omnipresencia voluntariamente por amor a nosotros. Gloria a Dios. Por lo tanto, era totalmente ventajoso para ellos que los dejara, fuera a su Padre y enviara al Espíritu Santo para que fuera su sucesor en la tierra. Porque el Espíritu Santo iba a estar omnipresente, obviamente. Entonces leemos lo subrayado. El Espíritu Santo es el mismo, y ahí lo tenemos en inglés acá. The Holy Spirit is himself. Es el mismo. despojado de la personalidad, de la humanidad e independiente de ella. Ahora, deja que el mismo párrafo se interprete. Dice así: Cristo se representaría, ahora ve cómo dice en inglés, Christ could represent himself. ¿Quieres interpretar aquella frase de decir el Espíritu Santo es el mismo? Bueno, no lo interpretemos nosotros. Ahí está en el mismo párrafo. Dice, Christ could represent himself. Cristo se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por medio de su Espíritu Santo como el omnipresente. Amén. Mira, Cristo está en la eternidad. Y en la eternidad Cristo es omnipresente antes de hacerse carne. Pero cuando se hace carne, pierde su omnipresencia. Ya no puede estar presente en todos los lados. Se va al cielo y se va con nuestra humanidad. Y obviamente ya la humillación de Cristo es tan grande que uno de sus atributos divinos de estar omnipresentes no lo tendrá por toda la humanidad. Al contrario, cuando lleguemos, por toda la eternidad, perdón, cuando lleguemos allá, le diremos, ¿y qué son estas marcas que tienes en tus manos? Y él dirá, con ellas fue herida en la casa de mis amigos. Yo dejé mi omnipresencia para que tú estuvieras presente aquí. Por toda la eternidad conmigo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Pero Cristo dijo, allá en los planes de la eternidad, con el Padre. Para que todos me sigan conociendo. El Espíritu Santo va a hablar de mí, testificará de mí. De mí mismo va a testificar. Aquel que conoce mi mente y la mente de mi Padre, porque conoce la mente de Dios, él va a ir como un regalo a la humanidad. Gloria a Dios. Y como un regalo a la humanidad, va a estar omnipresente, va a estar presente en todos los lados. Cosa, dice Cristo, que yo ya no puedo hacer porque he tomado la humanidad y la humanidad es el lazo de oro, la cadena de oro que nos unirá con Cristo por la eternidad, hermanos. Amén. ¿Cuánto amor de la divinidad por nosotros? Amamos al Padre. Amamos al Hijo. Pero también debemos amar al Espíritu Santo. Amamos al Padre porque es Dios, amamos al Hijo porque es Dios. Y amamos al Espíritu Santo porque es Dios, porque así está escrito en el Espíritu de profecía. Porque tiene una función más allá de nuestro entendimiento humano. Más allá. Y como el Espíritu Santo es omnipresente en el plan eterno de los allá de los concilios celestiales, se designó a que la tercera persona de la divinidad, que era capaz de penetrar en la mente de Dios, pudiera venir a mi mente, a trabajar en mi mente, a morar en mi mente, para ponerme el carácter del Padre que fue representado en el Hijo, ponerlo en mi mente. ¿Y sabes cómo se llama eso? Justificación por la fe. Gloria a Dios. Amén. Justificación por la fe. Eso es. Abre tu Biblia, por favor. En Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. A ver, permíteme. Bueno, ahí está, porque el Espíritu todo lo escudriña. Bueno, eso ya lo leímos, espérame tantito. Este, Perdone, Segunda de Corintios, capítulo 3. Abre la escritura, Segunda de Corintios, capítulo 3. ¿Sí? Verso 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por vosotros, escritas no con tinta, sino ¿con qué? Con el Espíritu de Dios. Amén. Del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas ¿de qué? De carne. Hermano, ahí hay un gran tema para analizar, pero bueno, solo nos vamos a enfocar al Espíritu Santo. ¿Qué dice el verso? El verso, a ver, déjenme ver aquí. Y aquí se habla del misterio de qué. Bueno, vamos al verso 9. Vamos al punto. Porque si el misterio de condenación fue en gloria, mucho más abundará en gloria. ¿Qué dice allí? ¿El misterio de qué? De la justificación. ¿Y quién nos trae ese misterio? Verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio ¿de qué? De la justificación. Amén. ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es la obra del Espíritu? La justificación. Poner el carácter del Padre revelado a través del Hijo en nuestra mente para justificarnos. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el misterio del Espíritu? Dice la Biblia. ¿Cuál es? En relación a mí. Cuando el omnipresente Espíritu Santo, tercera persona de la divinidad, como está escrito, cuando viene a la humanidad, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser su obra? ¿Lo que oyó allá en la eternidad? ¿El carácter de Dios revelado en el Hijo? Ponerlo aquí. En tu mente y en mi mente. Ministerio de la justicia de Cristo. Por eso dice que su ministerio sería, y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia. Es decir, que por nosotros nada podemos hacer. Absolutamente nada. Hermanos, esta cita que está ahí en la pantalla es clara. El Espíritu Santo iba a poner en nosotros la justicia de Cristo, porque su ministerio era la justificación. Amén. Grandes cosas que están en ese capítulo, Segunda de Corintios, capítulo 3. Grandes cosas. Porque ahí habla del misterio de la muerte. ¡Oh! Sí. Y habla del ministerio de la muerte, y habla del ministerio del Espíritu Santo. ¿Y cuál es? Es nuestra justificación. Gloria a Dios. Algunos citan mucho Segunda, allí mismo, escucha bien, porque allí mismo, en Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17, esto es lo que citan mucho los que niegan la personalidad y la obra del Espíritu Santo, de la tercera persona de la divinidad. Ellos citan Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Dice así: porque el Señor es el Espíritu. Ya ven, y entonces ahí te está diciendo la Biblia que el Señor es el Espíritu Santo y que es el mismo. A ver. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y te dice, ya ves, el Espíritu del Señor es el Señor mismo. Lo típico, nunca toma los contextos. La palabra con que inicia el verso 17, porque, es una palabra que antecede a todo lo que habla del ministerio de la justificación del Espíritu Santo. Pero vámonos un poquito al verso 16. Dice el verso 16, pero cuando se conviertan el Señor, el velo, ¿qué dice allí? Se quitará. Dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Y qué dice más adelante? Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Bueno, el contexto es que el pueblo judío no había entendido a Jesús, no había entendido el misterio revelado de las edades en Cristo Jesús, ¿sí? No había entendido el misterio del Espíritu Santo. Pablo dice, pero cuando se conviertan. A ver, hermano, te pregunto, ¿quién obra en el proceso de la conversión? ¿Quién obra en el proceso de la conversión? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Testificar de quién? De Cristo. Amén. Esa es la obra de la conversión. Es la obra de la justificación. Imputada, impartida. Entonces dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ahí te está diciendo el proceso de la conversión. El Señor se manifiesta en el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor, y allí hay libertad. Es algo semejante, mira, por eso puse allí en la pantalla Juan 14, también Juan 14, 10. Donde dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Es el mismo verso en griego, el mismo, el mismo verbo de ser. Porque el Señor es el Espíritu, es el mismo donde dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? A ver, Jesús era la misma persona que el Padre, no, era el mismo carácter. Porque el Señor es el Espíritu, es la misma estructura gramatical. La misma estructura gramatical. Ahora, vámonos al final allá, en donde dice allí mismo, en esta misma presentación dice, esto lo pone un servidor y dice, el Espíritu Santo es el mismo Cristo. ¿En qué? ¿En sustancia o en carácter? En carácter. Porque no estamos pensando en la lógica griega, filosófica del Concilio de Nicea. ¿Sí? Cuando Jesús dijo, yo soy en el Padre y el Padre es en mí, la hermana White también habla claramente en carácter, no en persona. Y si quieres pensar filosóficamente, griegamente, puedes decir en sustancia. Hermano, ¿en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? En atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Supongamos, por ejemplo, que uno presencie la obra especial del Espíritu de Dios. Tiene evidencia convincente de que la obra está en armonía con la Escritura. Y el Espíritu testifica a su Espíritu que es de Dios. Pero más tarde cae bajo la tentación, lo domina el orgullo, la suficiencia propia o alguna otra característica mala, y rechazando toda evidencia de su carácter divino, fíjate nada más, rechazando toda evidencia de su carácter, ¿qué? Divino, es decir, que el Espíritu Santo es Dios y se rechaza que es Dios. Y entonces este personaje va adelante y continúa y declara que esa evidencia de carácter divino, declara que lo que antes reconoció como ser del Espíritu Santo era poder de Satanás. Oiga, hermano, esto es lo que está pasando el día de hoy. Aquellos que conocieron una ocasión que el Espíritu Santo era la tercera persona de la divinidad, que tenía carácter divino, hoy están diciendo que es Lucifer, que quería ocupar el tercer lugar. Es tremendo. Y mira lo que dice, vamos a la cita. Dice, otra vez más, dice, declara que lo que antes reconoció como ser del Espíritu Santo era poder de Satanás. Por medio de su Espíritu es como Dios obra en el corazón humano. Y cuando los hombres rechazan voluntariamente, escucha bien, cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por medio del cual Dios puede comunicarse con ellos. Pregunta, ¿en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? ¿En qué consiste? Cuando los hombres rechazan voluntariamente el Espíritu, cuando tienen toda la evidencia que el Espíritu Santo es de carácter divino, y lo niegan. ¿Les entra qué dice allí? El orgullo. Les entra el orgullo. ¿Qué más les entra? Los domina la suficiencia propia. Y rechazan toda evidencia. Hermano, a través del ministerio que el Señor me ha permitido llevar a cabo, 12, 13 años ya, gracias a Dios. He visto cómo varias personas dicen, ah, queremos entrar, vamos, vamos, este es el mensaje. Pero se llenan de suficiencia propia. Un rayito de luz y se creen sol. Y empiezan con doctrinas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Un servidor no toma una decisión personal aquí en México, ¿verdad, hermano Pedro? Tenemos un concilio de hermanos. Y tenemos un concilio y analizamos. Y si no queda claro la primera vez, hay otro concilio. Y se analiza. Y todos los hermanos, y se ora, y se ayuna. Se les pide a los hermanos que oren y ayunen. Una responsabilidad personal. ¿Sí? Y después, cuando hay una clara evidencia que lo que esa persona está predicando no va conforme a las Escrituras, se le dice, ya no podemos seguir trabajando contigo. Y entonces, ¿sabe qué dice esa persona? Ah, es que allá son papistas, es que allá son infalibles, es que... Hermano, los hermanos aquí en México, el hermano Arellano, el hermano Pedro, el hermano Juan Carlos, el hermano Gil, el hermano Lalo, el hermano Rubén, todos ellos saben que ha habido concilios. Todos. Ah, pero si hay personas que han llegado y dicen, ah, como allá yo no quiero que mi punto de vista sea analizado en un concilio, si se ponen a predicar cosas nada más, y dicen, esto es verdad. Y luego cuando los hermanos analizamos su doctrina, dicen, ah, ya me echaron fuera. Y ahí andan, por internet diciendo, oh no, es que allá se creen infalibles, es que allá, pura mentira. Lo que quieren es que se les acepte con sus falsas doctrinas en contra de la palabra de Dios. Esta cita es tremenda. Otra vez, hermano, por favor, vamos a ponerla. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? En atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. En no discernir, hermano, como dice allí, en rechazar toda evidencia de su carácter divino. ¿Sí? En declarar que lo que antes reconoció como ser del Espíritu Santo era poder de Satanás. ¿Y saben qué están diciendo muchos de los hoy llamados antitrinitarios? ¡Oh, ya me salí de aquella doctrina! ¡Ahora ya estoy en la luz! ¿Y qué están haciendo? Rechazando la persona, la divinidad del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo sabe si han cometido el pecado imperdonable, sí o no. Volvemos a la figura o a la ilustración. En la ilustración que tenemos aquí en la pantalla, vemos a unos hombres, a Ezequiel 8:16, los príncipes del pueblo de Israel, dándoles la espalda al templo de Dios, al santuario de Dios, donde se ejemplificó el plan de la salvación desde la eternidad y por la eternidad. Harásme un santuario o háganme un santuario conforme al modelo del cielo. Amén. Bueno, se hizo el santuario, después se hizo el templo, y después que pasaron muchos años, estos príncipes del pueblo le dieron la espalda al templo y se arrodillaban frente a la esencia, al sol. Bien, vamos a analizar un poco esta figura. Cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un cordero de un año, con las oblaciones apropiadas presentes, para simbolizar la consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Ellos estaban arrodillados entre la entrada y el altar. ¿Y qué simbolizaba el altar? La sangre expiatoria de Cristo. Aquel cordero, como dice la última parte, una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. Sí. Sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿a quién simboliza el altar del sacrificio, hermanos? ¿Al cordero? ¿Y su sangre expiatoria? ¿Amén? Bueno, ¿a quién simboliza el candelero? Oh, hermano, y con palabras de vida del gran maestro, página 336.3 dice, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Así se representa el Espíritu en la profecía de Zacarías. Más bien mi pregunta es, ¿a quién representa el aceite que está dentro del candelero? Así se representa el Espíritu Santo en la profecía de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo y dijo, despertóme un hombre como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, sus siete lámparas encima del candelero, y los siete canales para las lámparas que están encima de él, y sobre él las dos olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Proseguí y hablé a aquel que hablaba conmigo, diciendo, ¿qué es esto, señor mío? Entonces respondió, hablóme y diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Pregunta, en el lugar santo, el candelero, lo que tenía dentro, el aceite, ¿a quién simboliza? Al Espíritu Santo. Y hemos visto ahora que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún los pensamientos de Dios. Amén. Y hemos visto ahora que el Espíritu Santo es Dios. Así que en el santuario, por favor otra vez hermano, volvamos. En el santuario tenemos revelada a la divinidad. En el altar tenemos a Cristo y su sangre expiatoria. En el lugar santo tenemos al Espíritu Santo y obviamente la obra de justificación. Y ahí estaba revelado. Y nos vamos al arca. El arca que estaba en el tabernáculo terrenal contenía las dos tablas de piedra con que estaban grabados, en que estaban grabados los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley, y la presencia de estos preceptos divinos le daba su valor y carácter sagrado. Cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo, se vio el arca del pacto. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada. Esa ley que fue promulgada por el mismo, ¿qué dice? Dios, entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo sobre las tablas de piedra. Hermano, entonces, repito, vamos para atrás. ¿A quién tenemos en el altar del sacrificio? A Cristo. ¿A quién tenemos allí representando en el aceite que corre en el candelero? Al Espíritu Santo, tercera persona de la divinidad. ¿Y a quién tenemos aquí en el arca? Al mismo Padre o al mismo Dios. Entonces, ¿a quién le estaban dando la espalda estos hombres? ¿A quién le estaban dando la espalda? A la divinidad, Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo y al mismo Dios que nosotros le llamamos y nos es representado en el Antiguo y el Nuevo Testamento como Dios Padre. Le estaban dando la espalda a la divinidad. La hermana White tiene una cita muy preciosa. Dice así. Vamos a ver esta cita. El Padre es toda la plenitud de la divinidad. Amén. Eso lo vemos simbolizado en el arca. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. Esa frase la vemos simbolizada en el altar del sacrificio. El Consolador, que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu en toda la plenitud ¿de qué? De la Deidad. También el Espíritu es Dios, manifestando el poder de la gracia divina a todos los que lo reciben y creen en Cristo como Salvador. Y entonces mira lo que dice la sierva del Señor. Hay tres personas vivientes, living persons, del trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo por fe viva, y estos poderes cooperarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos para vivir la nueva vida en Cristo. ¡Gloria a Dios! Hermanos, entonces, la Biblia misma dice, Pablo mismo dice, que estos misterios, que Él los explica allí, y Él explica el Espíritu Santo, explica el Padre, explica el misterio del Espíritu Santo, explica el misterio del sacrificio de Cristo. Dice, todo esto ya estaba revelado. Dice, pero yo se los vengo a aclarar. ¿Y dónde estaba revelado, hermano? En el santuario. Y entonces vemos que lo que estos personajes, estos príncipes de Israel, le están cambiando la adoración por un Dios substancia, ¿sí? Y están dándole la espalda a la verdadera adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La sierva del Señor dice que en santuario, que todos debiéramos tener un conocimiento del santuario, porque es básico para nuestra salvación. Cuando nuestro hermano David Alvarado y otros hermanos hablaban en la mesa de análisis y decían, el Evangelio eterno, mensaje del primer ángel, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, que decía, temed a Dios. Y el Espíritu es Dios. Cristo es Dios. El Padre es Dios. Temed a Dios. Pero ya esta gente ya no le teme. ¡Ah, Cristo! Se fue. Tiene un origen. ¡Ah, el Espíritu Santo! Es un soplo que sale nada más. ¿Temen a Dios? No. ¿Le dan gloria? No, dice. No, no podemos darle gloria al Espíritu Santo, dicen unos. ¡No! Oh, hermano, está siendo atacado el mensaje del primer ángel. Cuando te vas a escudriñar las Escrituras, encontramos el trío celestial simbolizado en el plan de salvación a través del santuario. Y mira en la pantalla, vamos, volvemos a la pantalla. Y entonces, cuando se le da la espalda al Dios del santuario, automáticamente se adora a un falso Dios, a un Dios filosófico, a un Dios substancia. Amén, hermanos. Y ahora voy a contestar otra pregunta más en base a lo que hemos estudiado. Algunos dicen, ¿has leído Patriarcas y Profetas? Es que allí nada más vemos a dos. Porque, una vez más, lectores superficiales. Si tú quieres estudiar un tema, la Biblia dice, escudriñad las Escrituras. No solo un verso, sino las Escrituras. Y cuando te vas al capítulo 2 o los primeros capítulos de Mensajes Selectos, tomo 1, la hermana Huay habla de la inspiración de los escritores sagrados y luego habla de la inspiración de sus escritos. Y también dice que así como se deben interpretar estos, se deben interpretar sus escritos. porque ambos son inspirados. Amén. Bueno, algunos dicen, bueno, es que en el concilio celestial, dice, ¿dónde está el Espíritu Santo? A ver, vamos. Dice aquí. Y aquí leo del conflicto de los siglos, usted lo puede encontrar también en Patriarcas y Profetas, y hay otras fuentes. Yo escogí conflicto de los siglos. Antes de la aparición del pecado, había paz y gozo en todo el universo. No aparecía el pecado. Pero si ya nosotros hacemos memoria, vamos a ver que antes de la aparición del pecado, ya estaba el plan, el decreto eterno. Amén. Ya estaba el decreto eterno. El Espíritu Santo había hecho, o por medio de él, Cristo se había entregado al Padre. Ya estaba. Pero estas personas dicen, ¿y aquí dónde está el Espíritu Santo? Oh, hermano, es la falta de estudio. Cuando entra el orgullo. Repito, personas que han dicho, oh, estamos aquí con ustedes, entonces les entra el orgullo, un rayito de sol, un rayito de entendimiento. Y se creen que son sol. Entre más conozcamos, hermanos, más indigno uno se siente. Porque, Señor, ¿cómo nos revelas y nos revelas o nos iluminas y nos iluminas? Ah, pero hacen su berrinche, sacan una nueva doctrina. Y ahora sí, dicen, quieren que nosotros nos separemos de la Escritura y hagamos de doctrina sus berrinches. Entonces mucha gente está diciendo hoy, pero aquí, ¿dónde está el Espíritu? Bueno, vamos a seguir leyendo. Antes de la aparición del pecado, había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno ¿con quién? Con el Padre eterno. Uno en naturaleza, en carácter y ¿en qué dice allí? En designios. ¿Qué son designios, hermanos? En inglés dice propósitos. Ahora, mira lo que dice aquí. Era el único ser en todo el universo que podía, ¿qué dice ahí, hermano? Entrar en todos los consejos y designios de Dios. Pregunta, ¿cómo es que él entraba en todos los designios y consejos de Dios? ¿Cómo? Si entraba, quiere decir que antes no estaba. ¿Cierto? Analízalo bien. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Y hace rato dije, si entraba aquí, quiere decir que antes no estaba. Quizás se pueda malinterpretar esto. Él era eterno, sigue siendo eterno. Lo que estoy diciendo es en el contexto de esta cita. Si entraba, quiere decir que antes no se le permitía, ¿qué? Entrar. O que debía haber algo para que él entrara. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. ¿Cómo entraba? ¿Cómo? Mira, la gran controversia allá en el cielo, mira esta cita. Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada paso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios. Y participar, ¿en dónde? En los concilios del Padre. Ahora, nota la siguiente frase. Y comprender que sus propósitos. El Señor informó a Satanás que sólo revelaría sus secretos designios a su hijo. El Señor informó a Satanás que sólo revelaría sus secretos designios a su hijo. Y ahí está la clave. El Señor informó a Satanás que sólo revelaría sus secretos designios a su hijo. Dice, mira, Lucifer, a ti no te puedo revelar mis secretos. Solo puedo revelar mis secretos a Cristo. ¿Sí o no es lo que dice el escrito? Sí. Ahora preguntamos, ¿cómo o quién revelaba esos secretos? ¿Qué dice la Biblia? Hermano, ya lo leímos. ¿Qué dice aquí? Dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo ¿de quién? De Dios. El Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios en esos concilios. Y es el único agente divino que le puede revelar los secretos de Dios al Hijo, de acuerdo a la Escritura. La gente dice, antitrinitario dice, no, es que yo ahí nada más veo a dos. Porque no han profundizado la Escritura. Y yo no estoy diciendo que es súper ultra profundo. No, hermano. Para este tema apenas le dediqué 3 semanas. Día y noche, día y noche. Pero 3 semanas no son nada. Para comprender y entender. Uno se siente más chiquito y chiquito y chiquito. Entre más avanza uno estudiando este gran tema de los misterios de Dios allá en la eternidad. Más. Como Pablo dice, yo soy el menor. En resumen. Está el concilio. Sí, que nada más había dos. Padre y el Hijo. Lucifer se quiere meter. Y el Padre le dice, a ti no te puedo revelar, solo se lo voy a revelar al Hijo, todos mis designios. Y la Biblia me dice en esta tarde que el agente divino que penetra a la mente de Dios se llama Espíritu Santo, tercera persona de la divinidad. Por eso el Espíritu de profecía dice aquí, y esta cita la leyó nuestro hermano amado, la divinidad, se conmovió de piedad por la humanidad. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismo. Este es un concilio, hermanos. Ahí se está describiendo un concilio. Se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. ¿Y ese plan cuándo se formó? ¿Cuando el hombre cayó? No, hermano. Ese plan se formó antes de que el hombre cayera. Cuando el hombre cayó, primeros escritos dice, el Hijo entra a la presencia del Padre una vez, dos veces, y a la tercera vez sale con un rostro alegre. Gloria a Dios. Y el Padre le revela su secreto al Hijo, pero eso es desde la eternidad. Ahí solamente lo estaban empezando a llevar a cabo. Amén. ¿Y cuál es la agencia o quién es la agencia para revelar los secretos de acuerdo a la Biblia? El Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Y como dicen mis hermanos dominicanos, ¿pero qué es lo que tú estás pensando, pues? ¿Qué estás buscando? Estás sacando la persona divina que revela los pensamientos de Dios, porque el Padre le dice, solo al Hijo se lo puedo revelar. Lo está sacando de allí y dice, no, allá no hay Espíritu Santo, y están metiendo, y el único que quiere meterse es el diablo, y meten a Lucifer. ¡Qué blasfemia! ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Atribuirle la obra del Espíritu Santo a Satanás. Pablo dijo, fui llevado al tercer cielo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la mente, en el corazón del hombre, son las que Dios ha revelado, gloria a Dios. Escudriñad las Escrituras. Ahí no dice torced las Escrituras. Ahí no dice leed someramente las Escrituras. Escudriñarlas como quien busca un tesoro escondido. Por eso esta cita que está en pantalla, hermano, la puede poner por favor. Ahora la entendemos. ¿Se contradice el espíritu de profecía? Que patriarcas y profetas dice que el Padre y el Hijo estaban ahí nada más. ¿Se contradice? No. Se complementa con esta cita que dice, la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. ¿Y cómo se dieron a sí mismos? Bueno, el Padre tiene sus pensamientos, ¿verdad? El Espíritu Santo agarra esos pensamientos del Padre, y el Padre dice, yo solamente se lo revelo al Hijo. Oiga, pero ¿cómo es eso? No sé, de ahí para allá, no sé, hermano. No me quiero meter a especular. Ponle tu mente al servicio del Espíritu Santo. Dile, soy ignorante, dame sabiduría. Dile, soy polvo, no entiendo nada. Y Dios, grande en misericordia, te dará unos leves destellos para que comprendamos el gran amor revelado allá en la eternidad por medio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a nosotros. Dice que se dieron a sí mismos. ¿Qué significa se dieron a sí mismos? Cada uno hizo una tarea. Amén. Y es lo que estamos viendo ahorita. ¿Cómo podemos sacar al Espíritu Santo del plan de la salvación? Decirle que no es persona, que no es divino. Decirle que es un soplo. ¿Cómo? Escudriñar las Escrituras. Esa será nuestra salvaguardia. Como los berianos. Para ver si estas cosas son así. Para ver si estas cosas son así. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido en secreto en los concilios del Todopoderoso. Amén. Lo revelado, ¿cómo podemos estudiar la palabra y que la palabra se vaya interpretando? Es para nosotros. Pero de ahí en adelante, ya no me meto. Si quiero definir en esta tarde todo lo que hubo en los concilios del cielo, no sé. Lo único que la Biblia me dijo en esta mañana y en esta tarde es que el Espíritu tomará lo del Padre, tomará lo que es mío y os lo hará saber, dijo Cristo. Para nuestra salvación. No para atacar al Espíritu Santo, no para atacar la divinidad del Espíritu Santo y la divinidad del Hijo. No para eso. Es para nuestra salvación. Sí, o para quererse, o para especular. y surgirán muchos señores más. Diciendo, helo aquí, helo allí. Pero solo tenemos una guía segura, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, no conforme a su imaginación, no conforme a su bagaje filosófico que se trae de las universidades. Eso Pablo dijo, lo tengo por basura. Eso en un estudio que no profundo, que no contradiga ni una cita del antiguo con el nuevo, que no contradiga ni una cita del espíritu de la Biblia, sino que sea complementaria y también que no contradiga ni una cita del espíritu de profecía, sino que se complemente. Pero cuando los hombres ven que una cita de la Biblia o del espíritu de profecía no va con la otra cita, entonces agarran y hacen una doctrina de esta que no complementa con la otra. Y allí surgen los vientos de doctrina. Hermanos, entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿El Padre es Dios? Pregunto en esta tarde. Sí, es Dios. ¿El Hijo es Dios? Es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Es Dios. ¿Y cómo el Espíritu de profecía le llama al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que es Dios? ¿Cómo le llama? Ahí está escrito. Le llama la divinidad. Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y el mismo Espíritu le reveló a la hermana Huay, le llama la divinidad. Amén. O también, como vemos acá atrás en la cita, ¿el trío qué? El trío celestial. ¿Por qué? Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ese es el trío celestial. Pero ¿cómo se le llama al trío celestial? La divinidad. ¿Amén? La divinidad. Eso es lo que dice el Espíritu de profecía. Sí, la hermana Juárez habla de los tres poderes. ¿Cuáles son los tres poderes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo se le llaman a esos tres poderes? La divinidad. ¿Cómo se le llama al trío celestial? La divinidad. Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Se dieron a sí mismo ahí esta su unidad de carácter, de propósito. Amén. A la obra de formar un plan de redención. Son uno en carácter, son uno en propósito. Después de allí no me meto más. Ya no me meto más. Bueno, puedo seguir estudiando, pero ya mi mente para allá no da. Entonces Roma agarró y dijo, el Padre es sustancia. El Hijo es la misma sustancia que el Padre es engendrado y el Espíritu Santo emana del Hijo. Y Roma dijo, como son una misma sustancia, son tres en uno y eso se llama Trinidad. Hermanos, permítame, voy a tomar agua. Qué precioso es escudriñar las Escrituras. Porque en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Qué precioso. Qué precioso entender un poquito de esos destellos de amor eterno mostrado en el plan de salvación para nosotros. Qué precioso es entender un poquito de esos eventos eternos, de esos concilios. El alma tiene paz. La mente se aclara. La persona está consciente de que por la sangre de Cristo puede ser lavada. Que ahora no está sola, que está la tercera persona de la divinidad. Conociendo ahora el ministerio del Espíritu Santo, ahora obtiene una profunda seguridad de que no está solo en su lucha contra el mal. Y lo que solo anhela es llegar a un día al cielo. Y hay una cita de la hermana White que llegaremos y adoremos, caeremos de rodillas y adoraremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y otra vez dicen, ah, pero eso no fue inspirado. No contestes al necio. Hay personas que ya tienen una doctrina bien establecida. ¿Saben qué? Yo ya no les contesto. No es por ser orgulloso, sino porque aplico la palabra de Dios. No contestes al necio según su necedad. Ah, pero ¿qué es orgulloso? Si tú lo quieres interpretar así. ¿Pero para qué voy a hablar? Si estas personas son maestros de una falsa enseñanza. Pero ¿saben qué hago? Se lo dejo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres Dios también. Tú convéncelo. Yo no puedo convencer. Tú convéncelo. Yo no puedo. Yo no puedo realizar la obra del Espíritu Santo. Esa es una obra divina. De meterse a las mentes y convencer, es una obra divina. Y lo que el diablo hace, Isaías 55:9. ¿La quiere leer? El hermano quiere leer una cita, hermano Pedro, adelante. Isaías 55:9. Isaías 55:9. Adelante, hermano Pedro. Ah, ok. Nuestro hermano Pedrito va a leer Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, caminos más altos. Otra vez lean. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, el propósito de Dios, pues, de salvar al hombre. Este es el propósito de Dios, de salvar al hombre. A través de la revelación. A través de la revelación, a través de lo que Dios revela a los hijos. Pero, ¿para qué vamos a entrar más allá? ¿Cómo? Sobre lo que usted dice, no puedo ir más allá porque no lo entiendo. No lo voy a entender. Mi mente no da. Nos va a confundir y entonces no lo vamos a entender. Pero la salvación que Dios puso aquí, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, está claro para nuestra salvación. Amén, hermano. Pero vamos a continuar estudiando en el cielo, porque si nosotros somos fieles y si permanecemos en la verdad hasta la segunda venida del Señor o hasta la muerte, entonces, pues, realmente seguiremos estudiando. Pero es que muchos quieren entrar más allá, y si alguien dice que ya no hay misterios, pues realmente la mente de Dios es como así, es alto. Sí, el que dice que ya no hay misterios, quiere decir que ya entendió toda la mente de Dios. Pues ya alcanza la altura de Dios. Y que alcanza la altura de Dios, implica muchas cosas. Muchas cosas. Entonces aquí notamos que son mentirosos, que solo tuercen las escrituras para su propia perdición. No es otra cosa. Gracias, deme la Biblia, hermano, no se la lleve porque es la espada de verdad. Amén, hermano. Sí, me desarma. Qué precioso es escudriñar las escrituras, hermanos. Es muy precioso. Y bien, ahora entramos entonces a la última sección, que va a ser rápido esta sección. Ya que en este día sábado hemos entendido que Dios, el Padre, es Dios, es divino, que el Hijo es por función llamado Hijo, engendrado por función, pero nunca por sustancia. ¿Sí? Y que en esta tarde hemos entendido la magnífica obra del Espíritu Santo, permitida, no sé, para que nosotros la entendamos un poquito, revelada. Y hemos comprendido que el Espíritu Santo es persona, es divina, y es capaz de entender los pensamientos de Dios. Entonces, aceptamos la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo, la divinidad del Espíritu Santo, que son Dios. Y eso se le llama, y a ellos se le llama, perdón, la divinidad. Entonces alguien nos diría, ustedes son politeístas. ¿Ah, politeístas? Pero nosotros decimos, son uno en carácter. ¿Amén? Uno en carácter, en amor, para salvarnos. Ninguna divinidad falsa politeísta tiene un plan para salvar al hombre del pecado y restaurarlo a su propia imagen falsa. Ninguna. Todos esos dioses falsos, Astaret, Diana, Baal, el sol, la luna, las estrellas que los han deidificado falsamente, ninguno de ellos tiene un propósito. Y ninguno de ellos, por ejemplo, que Zeus y Ari, infinidad de dioses falsos, que se unan en un propósito, no existe. Mira, vamos a hablar un poquito de esas falsas deidades. No me acuerdo ahorita, lo tenía en la mente, pero el dios de los truenos, ese anda ya nada más echando truenos. ¿Sí o no, hermano Pedro? Sí, el dios de los truenos, el dios del agua, métanse porque ahí viene, está echando agua. El Tlaloc aquí en México, allá en las deidades paganas. Oiga, el dios de los Juegos Olímpicos está bien ocupado allá con los artistas, con los deportistas. En las deidades paganas, cada dios andaba haciendo, cada dios falso obviamente, haciendo lo que su propio, vamos a poner así, sus deseos propios. En las deidades paganas. En el politeísmo no hay unidad de propósito de ninguno de esos dioses. Cada dios, la diosa Diana, que la diosa del amor, y aún eso ha llegado acá, que el Cupido. Sus seguidores son borrachos, son adictos. Y está la diosa de la razón. ¿Te das cuenta? Allá, en Francia, y agarraron una muchacha que estaba en un, no sé, ¿cómo se dice? Ahí la hermana Juárez habla bien claro eso, pero estaba en un lugar donde las muchachas venden sus cuerpos, todo eso, ¿verdad? Y la sacaron de allí, taberna, dice la hermana Juárez, la sacaron de allí, en una versión que leí, y la llevaron y la pusieron en una iglesia católica romana, Notre Dame, y dijeron, esta es la diosa de la razón, y ahí es donde viene, queman las Biblias, queman todo. Cuando el hombre se va a deidificar su razón, se aparta del verdadero Dios. ¿Somos politeístas? No. Porque en el politeísmo ningún Dios falso politeísta está unido con otro para la salvación de las almas. Ninguno. Solo en el cristianismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres seres divinos, y se le llama la divinidad, están unidos perfectamente, amorosamente, amor por nosotros. Sabia y profunda y sencillamente y eternamente unidos en un propósito revelado a nosotros. Nuestra salvación. Entonces no somos politeístas. ¿Y qué diferencia hay si nosotros creemos en tres dioses y ellos creen que el Padre es Dios y el Hijo es Dios, pero engendrado? ¿Qué diferencia? Ellos tienen dos dioses. ¿De qué nos acusan entonces? Que somos trinitarios. Si ellos tienen dos dioses y nosotros tenemos tres personas divinas en un solo propósito, ¿cuál es la diferencia? A la diferencia es que entendemos el plan de la salvación y entendemos que son uno en propósito, cosa que el politeísmo no es así. Y la gran diferencia es que tres son verdaderos y dos falsos. Es la gran diferencia, que no salva. Y por eso es que su carácter tampoco cambia. Esos hombres no cambian. Son muy enojones, Bueno, al hermano Pedro le han llamado mucha gente, pero se enojan, bien enojones. Ponga este predicador. ¿Cuál? Que no creen en el Espíritu Santo como Dios. Y se enojan y rápido lo maldicen y todo eso. ¿Sí o no, hermano Pedro? Sí, es que no han cambiado. Ajá, se está por apagar la pantalla. Ajá. Ni siquiera pueden ser salvos. O sea, sus dioses no tienen el poder de cambiar su carácter. Como mencionaron en una de las mesas redondas, el concilio de Nicea que aprobó que Cristo era engendrado y no creado. Y ya después Agustín dijo que el Espíritu Santo emanaba del Padre y del Hijo allá por el 400. Y en la historia de los concilios se afirmó que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. Y hubo división por eso. Y llegó la Reforma. Y no había reforma en ese concepto del verdadero Dios. Y los pioneros Dios los llamó para salir de Babilonia. Y fueron saliendo, dejaron varias cosas. Fueron dejando varias cosas. Hasta que el año 1888, finalmente con el escrito del Espíritu de Profecía. Y a partir de ahí en adelante se entendió el verdadero concepto de Dios. Si podríamos decir así, la verdadera obra y la persona de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque me gustó lo que dijo nuestro hermano Carlos en la mesa. No podemos poner a Dios en una fórmula, lo dijo también A.T. Jones, pero sí podemos entender qué es lo que está revelado. Gloria a Dios. ¿Pero qué pasó? Lo entendieron. Pero pasó lo mismo que en la apostasía de la iglesia primitiva. Se volvieron a juntar con filósofos, con teólogos actuales que traían el mismo concepto pagano y otra vez. Mira, hermano, ¿cómo está este asunto ahorita? Vamos a la pantalla, por favor, mi hermano, gracias. ¿Cómo está todo esto? Por eso hacemos un recuento, paganismo ya lo vimos, trinitarios católicos ya lo vimos, antitrinitarios actuales, pues es lo mismo que trinitarios católicos. Falso protestantismo es lo que vamos a ver ahorita y ecumenistas, ¿está bien? Disculpen ustedes que me voy a sentarme aquí un rato, por favor, me voy a sentar, voy a estar hablando acerca de lo que veamos en la pantalla, ¿sí? Voy a estar hablando acerca de lo que veamos en la pantalla. No sé si le pueden cerrar allí tantito para que no me dé el sol aquí directo. Por favor, gracias, muy amable. Aquí tenemos en pantalla el diccionario ecuménico. El diccionario ecuménico tiene, cuando uno busca, allá, por ahí lo tengo en... Pero bueno, aquí rápido, hermano. Dice, la Trinidad en la historia de la iglesia. Y mira lo que dice aquí. Disculpen ustedes, hermano, ya no me dio tiempo para traducirlo en español. Pero lo voy a traducir aquí y si por alguna razón me falta algo, bueno, una palabra, ayúdenme ustedes por allá. Dice, la doctrina de la Trinidad, como está formulada por los padres de la iglesia en Nicea 325, en Constantinopla 381, en los credos de Nicea y Constantinopla, y en el concilio de Calcedonia en el 451, fue en hecho un gran esfuerzo para preservar la unidad de Dios. Óigame, No, eso fue para preservar la unidad de Roma. ¿Te das cuenta cómo le cambia? Y luego dice, no como un tipo de unidad aritmética, abstracta o cuantitativa, la cual hace de Dios una eterna solicitud. Pero precisamente la unidad trinitaria como eterna, indivisible, es decir, que no son tres personas, sino que no se pueden dividir, así como la bandera de México, blanco, verde, blanco y rojo, indivisible. And life-giving communion, y una comunión de vida que ellos están dando a ellos mismos, es decir, que el Padre le sigue dando vida al Hijo, es decir, que el Hijo le sigue dando emanación al Espíritu Santo, dice. Eso significa, en las tres, ¿qué dice aquí? Personas consubstanciales, iguales y aún personas distintas. Evitando cualquier separación, confusión y subordinación. Hermano, el mismo concepto está hoy en el movimiento ecuménico. El mismo concepto de Nicea. El mismo. Ahí lo tenemos. No ha cambiado. El movimiento ecuménico el día de hoy. Lo único que están haciendo es reviviendo esta falsa doctrina. Este falso Dios. Es lo único que están haciendo. Ahora, nosotros nos vamos al mismo diccionario ecuménico y nos vamos al tema, hay un tema aquí, la Trinidad in the modern ecumenical, en el movimiento ecuménico moderno. A ver, vamos a ver cómo está. Bueno, hermanos, hay muchas cosas pero solamente les voy a decir lo más importante que encuentro actualmente. Dice, esta perspectiva trinitaria concerniente a la unidad de Dios y a la unidad de la iglesia, con este Dios falso quieren unir la iglesia. También está marcada hasta cierto grado, digamos, se extiende a los esfuerzos del Segundo Concilio Vaticano. Este concepto del Concilio de Nicea en el 325 llegó también al Concilio Vaticano II, 1965-1963, en sus enseñanzas, en la revelación y el misterio de la Iglesia. Como la Iglesia debe buscar la unidad, y la unidad debe ser en base al Dios, y ese Dios es un Dios ¿qué? Un Dios sustancial. Ese fue el esfuerzo que se llevó a cabo en el Concilio Vaticano II. Bien. Bueno, otra cosa aquí. Otra vez dice, en su evaluación del documento de Lima sobre bautismo, Eucaristía y ministerio, muchas iglesias expresaron su apreciación de el hecho que el bautismo y la Eucaristía sean enseñadas, si se puede decir así, se entiendan, digamos así, en el documento Bautismo, Eucaristía y Ministerio, desde una perspectiva, ¿qué dice allí? Trinitaria. A ver, vamos a entender esto. En Lima, Perú, por los años 1980, 81, no me acuerdo bien, todas las iglesias se reunieron y dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en el bautismo, en la Eucaristía y en el ministerio, es decir, en los pastores. Vamos a hacer ya una sola iglesia. Obviamente todas las iglesias agarraron ese documento y dijeron en qué estaban de acuerdo y en qué no estaban de acuerdo. Bueno, lo que pasa es que este documento, bautismo, Eucaristía y ministerio, está hecho desde el punto de vista de la Trinidad Católica. Interesante. ¿Cómo? Bueno, allí cuando dice en el bautismo, aquí tenemos el bautismo, por ejemplo, cuando dicen, bueno, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos te están bautizando, o el concepto fue que todas las iglesias cristianas y protestantes se bautizaran bajo el concepto trinitario, obviamente el concepto trinitario de Roma. Porque aquí te lo están diciendo, dice aquí, dice la Trinidad. ¿Cuál Trinidad? La Trinidad consustancial. Esa tuvo su influencia en el documento que unió a todos los cristianos en Lima, Perú, allá en 1980. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona se está bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que da a entender el movimiento ecuménico es el Padre genera al Hijo. Ese Hijo con, que tú te estás bautizando es generado, es engendrado. Y ese Espíritu en el que tú estás siendo bautizado es el Espíritu del concilio, bueno, es el Espíritu de los concilios de la Iglesia Católica, que es emanado ya sea de la relación del Padre y del Hijo o solamente del Hijo. Vamos a poner un ejemplo. En aquel tiempo, aquí tengo el libro, ahorita se los enseño. La Iglesia Adventista dijo, fue a ese documento a Lima, Perú, y dijo, nosotros estamos de acuerdo, y este es el documento, ¿sí? Donde la Iglesia Adventista, por parte de la Conferencia General, el Concilio de Interiglesias, dice, bueno, nosotros estamos de acuerdo, a ver, vamos a ver aquí. Puntos de acuerdo. Bueno, estamos de acuerdo, por ejemplo, en que el bautismo es la incorporación al cuerpo de Cristo. Sí, pero este Cristo es el engendrado. ¿Me explico? Porque Roma te está diciendo en el diccionario ecuménico, los acuerdos del documento Ben se llevaron a cabo de acuerdo al concepto trinitario, consustancial, indivisible de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ellos hablan de que el bautismo es un enlace de la recepción del Espíritu Santo, este Espíritu Santo es el emanado del Padre o del Hijo. Cuando ellos hablan, por ejemplo, de que ahora todos los pastores tienen un mismo pastor que es Jesucristo, para ellos es el Jesucristo engendrado. Cuando se lleva a cabo, ellos le llaman la Eucaristía, los protestantes le llamamos la Cena del Señor. Cuando se menciona el nombre de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo en la Eucaristía, ellos dicen, este documento se hizo con el concepto trinitario consustancial. En el diccionario del movimiento ecuménico, otra cosa más. La Trinidad en el movimiento ecuménico actual. Aquí está. Y leo esta parte que usted ve aquí en la pantalla. Dice, it calls, esto llama a todas las iglesias a redescubrir juntamente que el misterio de la Santa Trinidad es el mero corazón de una auténtica teología cristiana y espiritualidad. Hermano, en el Concilio Vaticano II, ¿verdad?, se promovió la eclesiología ecuménica. Se promovió como fruto el documento BEM, ¿sí? Se promovieron los diálogos ecuménicos. Y como resultado de eso, se dijo que hay que redescubrir el misterio de la Trinidad, la cual es Dios es una sustancia, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo es emanado, ya sea del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. Del Padre y del Hijo. Es emanado el Espíritu Santo. Y la Iglesia Católica está llamando hoy a redescubrir juntos ese misterio. ¿Has visto esos videos en internet que dicen redescubriendo el misterio de la Trinidad? Hermano, no son simple y llanamente agentes de Roma que te están haciendo volver a Roma. Claro que sí. Estos credos, dice aquí hablando de los credos. Los credos clásicos, una vez formulados, también llegan a funcionar como sumarios teológicos y, como tal, suplen pues las necesidades de los tratados teológicos. Por lo tanto, el credo de Nicea y en el este, el credo de los apóstoles forman la columna vertebral alrededor de la cual, alrededor de la mucha teología sistemática que ha sido construida. Es decir, la teología sistemática del día de hoy. Hablar de Padre, Hijo, Espíritu Santo, Iglesia, perdón, pecado. Todo esto gira en base a estos concilios falsos. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Ah, bueno, eso ya lo vimos. Ahora, y esto es algo muy interesante. En 1957, los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrinas. Preguntas sobre doctrinas viene a dividir al adventismo. Es el libro más divisivo de la historia del adventismo del séptimo día. Libro publicado para contribuir a llevar la paz entre el adventismo y el protestantismo conservador. Su publicación supuso un alejamiento y una separación prolongada para las facciones adventistas. O sea, ellos se dieron la mano con el mundo evangélico, pero causaron una separación entre el mundo adventista. ¿Por qué? Porque allí pusieron, hermanos, allí pusieron conceptos de los concilios de Nicea, de los concilios católicos. Cuando nosotros vemos este libro, Preguntas sobre Doctrina, dice en la página número 21, dice, doctrinas que compartimos con otros cristianos. Les preguntan los evangélicos a los adventistas en ese momento, ¿qué doctrina tienen en común los adventistas del séptimo día con los cristianos en su conjunto y en qué aspectos del pensamiento cristiano difieren? Y luego dice, en común con los cristianos conservadores, es decir, con el falso protestantismo. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Y los qué? Y los credos protestantes históricos. Pero la hermana Huay dice que estos credos protestantes históricos, pues simplemente hacían esas iglesias Babilonia. Y como nuestro hermano David explicó, en esos credos también viene el veneno del concilio de Nicea. Bueno, dice que Dios es el creador, soberano, sustentador, gobernante del universo, que es eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Lo interesante aquí es el punto 2. Que la divinidad, la trinidad, es que ellos saben, pero para tener en común con los cristianos no le llamaron solamente divinidad, para tener en común con los credos protestantes dijeron, ah, pues ellos creen en la trinidad, ellos no entienden la divinidad. Vamos a decirles que tenemos en común con ellos, ¿qué? Con los credos protestantes, la trinidad, dice, que la Trinidad comprende a Dios el Padre, a Cristo el Hijo y al Espíritu Santo. Ah, usaron la palabra Trinidad, pero no usaron lo que significa para el católico Dios Padre el único y el único emanador de la sustancia llamada Hijo. Eso no lo usaron. Pero sí usaron su palabra, ¿qué? Trinidad. Tenemos con los credos protestantes históricos la Trinidad. Ahora, cuando en 1957 es Walter Mártir, uno de los principales prominentes pensadores evangélicos, un apologeta evangélico, pues él ya murió en 1980. Él escribió este libro que se llama El Reino de los Cultos, Walter Mártir. Esta es una edición del año 2019, la cual su hija simplemente acrecentó o mejoró. Ustedes saben que ellos analizaron a los testigos de Jehová porque supuestamente ellos no creen en la Trinidad Católica, tampoco, ¿no? Entonces mira lo que piensan. El mundo protestante evangélico actual dice aquí, primero de todo, los ministros cristianos y laicos cristianas no creen que hay tres dioses en uno. Y ahí citan, esta es una aseveración que hacen los testigos de Jehová. Entonces refuta Walter Mártir, su hija, y dice, pero los ministros cristianos creemos que hay, eso do believe implica esta idea anterior. Pero los cristianos, en otras palabras, creemos que hay tres personas que existen, there are three persons, que son, que hay tres personas, pero mira, aquí está, todas de la misma sustancia. Ahí está. ¿Qué cree el falso protestantismo el día de hoy? Tres personas, todas de la misma sustancia. Ah, no creen en la divinidad. Pero en 1957 dice, creemos como ustedes en la Trinidad, que son tres. Pero la iglesia adventista, en lugar de decir que eran tres en el mismo carácter, mejor ellos fueron claros. Y ellos dijeron, nosotros creemos que son tres, pero de la misma sustancia. Por lo tanto, son coiguales, coexistentes y coeternos. ¿Sí? Hermanos, en esa misma plática, allí se les aseguró a los evangélicos que Cristo tomó la naturaleza humana, ¿qué? Inmaculada. Y no me voy a meter mucho en esto porque también es un tema grande, pero simplemente, fíjate lo que dice aquí en este libro, en la introducción de este libro, pregunta sobre doctrinas acerca de el cambio de la naturaleza, dice, la cuestión del cambio de posición en cuanto a la naturaleza humana de Cristo era un cambio muy, ¿qué? Muy sustancial. Y allí sí estuvo metido el Fromm. En otras palabras, ellos dijeron, Cristo es inmaculado porque María fue sin mácula. Pero te vas al concilio de Éfeso y allí dijeron, bueno, es que María fue sin mácula, por tanto, allí dijeron, María es de la misma sustancia de Dios, vamos a ser la madre de Dios, fue inmaculada, y hermano, y ahí se va la cadenita. Y esa idea se metió aquí. Y aún en las escuelas sabáticas, no hace mucho hubo un libro de una escuela sabática de hebreos. Una escuela sabática de hebreos. Y bueno, hermano, finalmente, este libro que también tengo aquí, El Credo que Cambió al Mundo. Bueno, interesante, aquí tenemos un predicador, pastor actual, enseñándole a los apóstoles el credo. Esa es la obra que hace Roma. Y cuando vemos en esta parte, dice aquí, en las siguientes páginas deseamos explorar uno de los más antiguos credos de este género. Se le domina el credo de los apóstoles y se basa en la confesión de la iglesia que tenía su asiento en Roma. Y ahí mismo dice, las confesiones de fe originales se ampliaron más tarde al incluir nuevas definiciones que hicieron frente a herejías que azotaban la iglesia cristiana. No te dice nada de lo que te dice A.T. Jones. ¿Cómo se hicieron los credos? Eso no dice. Y me sorprende cuando te hablan del credo, donde la Virgen María, entre comillas, ¿verdad?, es declarada Madre de Dios. Mira lo que dice aquí. No es extraño que la Iglesia, es decir, la Iglesia Católica, pronto rodeara a la Virgen María de estima y cariño. No es extraño. Ella fue un ejemplo de piedad y dedicación. Parece que se está leyendo por ahí a un famoso, famosísimo, ¿no? Y luego dice, su percepción espiritual era aguda y segura. Los escritores del Nuevo Testamento hablan de ella sencillamente como la madre de Jesús. Dios le concedió la gracia especial para que llevara a cabo un servicio que debía ser único. En este sentido, está sola entre la humanidad y todas las generaciones debieran considerarla bienaventurada. Pero las Sagradas Escrituras guardan silencio acerca de cualquier categoría especial dada a la Virgen María misma. El título Madre de Dios le fue conseguido en el Concilio de Éfeso en el año 431. Allí no te dicen nada en contra, nada, nada, nada. Simplemente te están diciendo, bueno, el concilio como que estuvo bien. Dice, este fue hecho con el fin de confirmar en toda forma posible la deidad de Cristo. ¿Fue cierto eso? No, hermano. Ayer leímos, hoy en la mañana estudiamos que no fue así. Te están diciendo aquí mentira en este aspecto. Desafortunadamente, esa designación pronto llegó a considerarse como un medio de exaltar ¿a qué? A María. Lo que te están diciendo, el concilio de Éfeso estuvo bien para afirmar la deidad de Cristo, es decir, que venía de la misma sustancia. ¿Es eso el verdadero evangelio? No. Y dice, y discúlpenos, allí no hay nada malo, pero como que se salieron del caminito y esto los llevó a exaltar y darle culto a quién. Y darle culto a María. Darle culto a María. Hermanos, terminamos, un servidor termina esta presentación actual poniendo enfrente de ustedes una vez más, de manera clara y definida y de manera gráfica, la verdad acerca de la Trinidad Católica. Su origen en el paganismo, sustanciales. Se olvidaron de la persona y de la obra de salvación, de la persona del Padre que es Dios, el Hijo que es Dios, el Espíritu Santo que es Dios, la divinidad. Los actuales antitrinitarios no son más que una continuación de los trinitarios de los concilios católicos que definieron la sustancia de Dios. El falso protestantismo sigue diciendo que ellos creen que es la misma sustancia. Y los ecumenistas hoy te están diciendo que ellos van a hacer que resurja el misterio de la Trinidad Católica otra vez. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga en esta tarde de... Está aquí cayendo el sábado, todavía faltan unos minutos. Que Dios nos bendiga, que Dios sea con nosotros. Y seguramente hay dudas, escudriñemos las Escrituras. Cada uno tiene el deber de conocer a Dios, porque a cada uno se le prometió la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo, la persona divina, la tercera persona divina de la divinidad, si podemos decir así. Hermanos, es el deseo de que prediquemos el Evangelio eterno, aquel que fue planeado en los concilios eternos. A través de la obra del Eterno o del Espíritu Eterno, más bien. A través de la obra del Hijo, a través de la obra del Padre. Que cuando estudiemos las Escrituras, no sea nuestra mente que defina qué es lo que está escrito. Dejemos a la Biblia y al Espíritu de profecía que se interpreten a sí mismos, ambos. Y como somos historicistas, vayamos a la historia para comprender y reafirmar lo que está revelado en la Escritura. El zarandeo seguirá, pero si tú tienes una base firme, dice la sierva del Señor, que los sellados son inconmovibles. Inconmovibles. Porque están anclados en la roca eterna, en la palabra de Dios, en la infalible palabra de Dios. Es decir, que no puede fallar. En tu grupo, donde estés, si has sido desfraternizado, si te ha tocado este viento de doctrina, que ya vimos que tiene su origen en un ataque contra Dios, comúnmente llamado antitrinitarismo, que ya vimos que es la continuación de la Trinidad Católica. Dios es amplio en perdonar. Es grande en perdonar. Y antes que se cierre la puerta de la gracia, hay oportunidad para todos para acercarse al trono de la gracia y a hallar, encontrar ayuda y oportuno socorro en tiempo de necesidad. Si le has señalado a la obra del Espíritu Santo como si fuera la obra de Satanás, si has dicho que no es persona, que no es divino, bueno, ahí está la cita, el pecado contra el Espíritu Santo. Híncate y clama a Dios. Y Dios sabe lo que puede hacer contigo. Y hermanos, donde quiera que estemos, hay movimientos que se llaman historicistas, de sostén propio, que están predicando la Trinidad pagana católica romana consustancial ecumenista. Yo una vez le dije a alguien que ahora se volvió enemigo de este mensaje, le mandé un audio y le dije, mira, el Padre y el Hijo eran eternos allá eternos, en la eternidad. Y le mencioné la palabra coeterno, pero dándole a entender que habían estado viviendo juntos. Él agarró este audio y lo mandó y dijo, miren, creen los coeternos como los católicos. Acostúmbrate a ser traicionado. Acostúmbrate. Porque hay muchas personas que llegan con otros intereses de tener seguidores en su YouTube. Yo sé que esto no es el objetivo de nuestro hermano Pedro, ni de varios otros hermanos. Que nuestro objetivo sea presentar un así está escrito, así dice Jehová, y exaltar la verdad. De ahí en adelante, la obra en los corazones la hará el Espíritu Santo. Permítanme hacer una oración, hermanos, y después entraremos a la última mesa de análisis de nuestros hermanos en California, Colombia, Chile, quizá Portugal. Ya en Portugal ya quizá nuestro hermano se fue a dormir, allá ya son 8 horas adelantadas del centro de México, ¿verdad? Nuestros hermanos en Guatemala, ánimo, todos animémonos en las fe y en la fe y en las promesas eternas. Voy a inclinar mi rostro, ¿verdad? Si usted está en casa, tiene la posibilidad, yo no la tengo ahorita, de doblar rodilla. Vamos a terminar con una oración. Después de la oración viene la mesa de análisis. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, vivimos al final de la gran controversia. La guerra en el cielo continúa aquí en la tierra. Solo te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Nos falta sabiduría, mucha sabiduría, pero te la pedimos en este momento. Es nuestra responsabilidad dedicar tiempo a la Escritura, dedicar tiempo a los testimonios. Si no queremos ser engañados y si queremos permanecer en la firme plataforma de la verdad. Señor, pedimos por aquellos que han sido engañados con este ataque a la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. Pedimos por ellos. Solo tú sabes lo que ha pasado. Rogamos por ellos, Señor. Pero ahí está escrito lo que puede suceder en el corazón cuando se llena de orgullo. Se desconecta de toda fuente con el Espíritu Santo y ya no se puede hacer nada. Y lo dice tu mismo Espíritu, a través del Espíritu de profecía. Pero sabemos que hay gracia, Señor. Tú solo conoces qué va a pasar con ellos. Señor, pedimos por tu obra en todo el mundo. Sabemos que en el zarandeo muchos están presentando como adventistas historicistas y presentando estas falsas doctrinas de Roma. Y ellos se gozan en esa falsa doctrina diciendo que es nueva luz. Pedimos una vez más por ellos. Señor, no venimos a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Y cuando Cristo estuvo en la tierra, le dijo a sus discípulos que él ya se iba y que iban a sufrir muchas cosas, iban a sufrir persecución, y su corazón se empezó a turbar, dice la Escritura, y él dijo, no se turbe vuestro corazón. Y más adelante les dijo, no van a estar solos. Van a ser perseguidos, pero no van a estar solos. El Consolador estará con ustedes. Y esa misma promesa es para nosotros en esta tarde. Bendice a tu pueblo donde quiera que esté. Danos la sabiduría del cielo, si así es tu voluntad. Señor, queremos llegar a ese momento, si es tu voluntad, de ver a Jesucristo venir en las nubes de los cielos. Si tú lo permites, Señor. Y si no es así, ayúdanos a ir a descansar en la promesa de la resurrección con el poder de Cristo Jesús. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Inmediatamente pasamos al tema de análisis, ¿verdad? La última sección. Gracias por haber estado viernes, sábado y domingo. Perdón, domingo ya no, ¿verdad? Yo todavía me quedo aquí para el domingo, por eso dije. Gracias por haber estado viernes y sábado, hermanos. Gracias. Bueno, básicamente es todo el sábado, ¿verdad? Todo el sábado, de tarde a tarde. Que Dios les bendiga donde quiera que estén, que haya sido de beneficio. Y, hermano, dependamos de Dios. Dependamos de Dios. Pasen un bonito y feliz sábado. Aquí todavía hay algunos rayos del sol y continuaremos con la mesa de análisis. Les apreciamos, les queremos bastante donde quiera que ustedes estén. Y estudien las Escrituras, porque ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo.